otra mujer engañadora y sin pensar me enamoré de ti. Me engañas cuantas veces quieres, pero yo sigo creyendo en tu amor. No hay forma de cambiar mi mente, no hay forma de escapar de ti. Tú eres una engañadora, porque no crees en el amor. Tú eres una engañadora eres tú. Tú eres una engañadora eres tú. Tú eres una engañadora eres tú. Tú eres una engañadora eres tú. Una engañadora eres tú. Tú eres una engañadora.